¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. LeBron James sumó 25 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Taurean Prince encestó un triple que igualó el marcador al minuto con 17 del final y los Lakers de Los Ángeles cortaron el domingo una racha de 4 derrotas con un triunfo 106-103 sobre los Clippers de Los Ángeles. Anthony Davis aportó 22 puntos y 10 rebotes para los Lakers y encadenaron 2 victorias sobre los Clippers tras sufrir 11 derrotas seguidas ante sus vecinos. El partido era un hito para los Clippers, que jugaron su último encuentro como visitantes en su propio estadio. A menos que los dos equipos se enfrenten en los playoffs, los Clippers serán anfitriones en el estadio que comparten con dos duelos que quedan entre ellos en la temporada regular. Ambos han compartido el Staples Center desde la apertura en el 1999. Sin embargo, Into Dome abrirá la temporada que viene y ofrecerá un fin a la casa exclusiva de los Clippers. Una noticia positiva para Golden State. La NBA anunció este sábado el fin de la suspensión indefinida a Draymond Green, que se había perdido 12 partidos con sus Golden State Warriors como castigo por la agresión a Yusuf Nurkić de los Phoenix Suns durante el periodo de suspensión que comenzó el 14 de diciembre y lo ha llevado a perderse 12 partidos. Green ha completado los pasos que demuestran su compromiso de ajustar su conducta a los estándares que esperan los jugadores de la NBA, aseguró en un comunicado la liga. Y en Grandes Ligas, el jardinero dominicano Teoscar Hernández y los Dodgers de Los Ángeles han llegado a un acuerdo por un año y 23 millones de dólares, le dijo una fuente a Juan Toribio de MLB.com. El club aún no ha confirmado el pacto. Teoscar, que es una fuente constante de poder, es uno de los 12 jugadores que ha conectado al menos 25 jonrones en cada una de sus últimas 4 temporadas completas. Esto incluye 26 jonrones el año pasado con los Marineros, a quienes se unió después de un cambio en la temporada baja desde Toronto. Sin embargo, en su 2023 no cumplió completamente las expectativas para un jugador que recibió votos al jugador más valioso y fue ganador del bate de plata en el 2020 y 2021. Ahora rodamos el balón en el terreno de juego con Kylian Mbappé, que ha rechazado la última oferta presentada por el Real Madrid para hacerse con sus servicios como agente libre el próximo verano, según ha informado desde Inglaterra The Sunday Times, y estaría dispuesto a explorar otras opciones como la Premier League antes de tomar una decisión definitiva. Al parecer, el delantero galo no estaría demasiado impresionado con la reciente oferta del equipo blanco, que intentó asegurar el fichaje forzando al que todavía pertenece al Paris Saint-Germain. Y en el mundo de los guantes y las cuerdas, el promotor y jefe Macharrón Eddie Hearn confirmó que Anthony Joshua y Francis Ngannou se enfrentarán en Arabia Saudí. La pelea, que será el 8 de marzo, como confirmó el propio Eddie Hearn en sus redes sociales. Además, Ngannou ya está clasificado como el número 10 del ranking del Consejo Mundial de Boxeo. Así se podría armar un combate por el cinturón interino en ese juego. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.